Meditación del día 24. Tomillo, romaní, menta, desmayo. Escógense para nuestros jardines ciertas plantas que sirven para adornarles con su verdura y perfumarles con su fragancia. Tales son el tomillo, romaní y la menta. Son plantas odoríferas, aromáticas y medicinales. Entre ellas pónganse el color morado de la flor de desmayo, y si no hay en todas estas belleza bastante, únanse en el ramillete a su carnal la viola, si se quiere, con la reina de las flores la rosa, y tendremos una pieza completa en la gran guirnalda. La penitencia. Tomamos aquí la penitencia en toda la latitud de su sentido. El arrepentimiento de una falta, la flagelación y maceración de la carne con azotes y cilicios y con el látigo y el freno de los trabajos mecánicos respectivos a cada una de las artes, la mortificación de los sentidos, todo esto es representado por el tomillo, romaní, mentas y otras hierbas fuertes que pisadas y comprimidas y plantadas en los senderos del jardín dan su especial fragancia y son medicina del alma y del cuerpo. No tienen belleza, les falta la flor, pero pónganse no muy lejos el desmayo y otras humildes. Y si en sí todas juntas tienen mérito, unidas a su cardenal y a su reina, la caridad y la templanza las elevan a una esfera sublime y las constituyen en las coronas en uno de sus adornos. La penitencia en María. Esta virtud, en cuanto a ser el arrepentimiento de una falta y la contrición de las culpas, no ocupó en María, pero ordenó todo cuanto tuvo de penible, de duro y de amargo a la remisión de nuestros pecados. El remillete a María. Has pecado, sin penitencia no te será perdonado. Arrepiéntete de la culpa y ármate para domar y sujetar la carne. Arregla tus ejercicios de mortificación y de penitencia según los consejos de tu confesor. Has pecado, ofrece a Dios una penitencia tal cual su justicia te la exija. Has pecado, prepara tu corazón y preséntale a la Madre de las Misericordias, dispuesto y resuelto a emprender la penitencia más dura que haya hecho antes de ti cualquiera otro penitente. Dispuesto, digo, porque el pecado la reclama. Dispuesto has de estar a hacerla del modo y bajo la forma que te sea impuesta por el tribunal de la penitencia. Ofrece a María un corazón arrepentido y le dirás. Presentación del ramillete. Señora, ahí van estas plantas y hierbas fuertes como señal del arrepentimiento de mis culpas, recibirlas, presentarlas a vuestro Hijo y alcanzadme el perdón de todas ellas. La coronita de las 12 estrellas de María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos, porque puso los ojos en la humildad de la Virgen María, y cual omnipotente obró en ella grandes maravillas. La bendigan por esto todas las naciones, y a Dios su Salvador entonemos canciones. Os bendecimos, alabamos y damos gracias, oh Señor Dios Padre, porque haciendo uso de vuestro infinito poder, tanto ensalzasteis a vuestra amable Hija, la humildísima Virgen María. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.